Mezclando en vivo y en directo. Efra Calix, DJ. La potencia musical. Efra Calix, DJ. Listo, mis amigos, arrancando la pesca sunrise. Eso para toda gente soltera. El fin de semana, como siempre, haciendo música al más alto nivel. Efra Calix, DJ del Ecuador. Y poniendo sabor único y original hacia la diversión. Efra Calix, DJ. En la voz del varón del Ecuador. Vamos a activarte, buena música. Oye, oye. Sigue, sigue. Para mis buenos amigos de Barrio San José, queremos saludarles. ¡Vaya ahí! ¡Sube, sube, sube! Eso para toda gente soltera. ¡Vaya ahí! ¡Vamos separando, chicos! Como siempre, a lo máximo. Efra Calix. Como todos los fines de semana, reventamos Ecuador. Para mis panas, Los Ángeles Negros, como siempre, activos ahí. Efra Calix DJ en las mezclas, alright, alright. Nos separamos dentro del cor. Activando una música. Sube, sube, sube, sube, sube. Vamos a proyectarte buena música. Es de transcurso de la tarde. Vamos a activarte, DJ Efra Calix de Ecuador. Arrancamos ahora. Sigue los éxitos. Yo. Vamos a proyectarte la mejor rumba terapia. Eso va para todos mis panas que les gusta la buena música. Scott's in vivo! ¡Oye, qué bueno! ¡Vamos elevando la temperatura! Estás alright, alright. ¡Vaya ahí! Queremos saludar para todos mis panas y cheques animadores. Para todos mis amigos que les gustan los buenos éxitos. ¡Lo proyectamos, eh! ¡El Fracalix DJ en Banado de Cor! ¡Sigue, sigue! ¡Éxitos que mueve a Tony Cor! ¡Lo proyectamos ahora! Eso para toda la gente soltera. Como todos los fines de semana reactivamos su vida. Sigue, sigue, sigue. El Fracalix de Lecor. ¡Nos vamos, hermano! ¡Para los Yankees Junior! ¡De Fracalix! ¡Sigue, sigue, sigue! Para mis panas los raperos, ¿eh? Saludos a Mixo. Es cuando me gusta humildemente aceno, buena música. Estilos únicos y originales en la diversión. Ay, ay, ay. Ritmos originales proyectando como todos los fines de semana. Haciendo buena música. Escuchándose. Para bueno, los amigos los Bayardos el Calderón. Saludos y Mixo. ¡Nos vamos en Vale! Proyectando éxitos. We'll be right back. Efra Calix DJ. Oh! Efra Calix. Lento, yo lento. Queremos saludar a todos los enamorados. Fin de semana espectacular, mis amigos. ¿Cómo sigue? ¿Cómo dice? ¿Cómo sigue? ¿Cómo dice? Basuras. Basuras. Muévete, que muévete, que muévete. Ahí estamos proyectando la mejor rumba para toda la gente soltera. Para mi gran amigo Alexander, saludos, Mixo. Los éxitos a través de la música, transmitiendo diversión. Alex DJ, seguimos con mamitas exclusivos. Esto lo hacemos en vivo para toda la gente que le gusta la buena música. Hoy aquí vamos haciendo la mejor diversión. Muévete, que muévete, que muévete. Efra Calix DJ. Súbele, que súbele. Acá sonamos en vivo, ¿ah? ¿Eh? Efra Calix DJ. Basuras. Vista, sunrise, sunrise. Hacer musiquita con estilo. Seguimos en el show, mis amigos. ¡Sube, sube! Vamos intentando la mejor rumba terapia en esta tarde exclusiva. Lo movemos al centro del país. Efra Calix. Yeah. sube, sube. Listo, yo listo. Buena diversión. El Fracale Vicente, proyectando la mejor diversión esta tarde. La voz original del Barón del Ecuador. Suene que suene. Suavecito, Vamos a proyectarte la mejor rumba, terapia, como siempre. Para todos mis amigos, los que gusta la buena música, buena diversión. Es momento de rapear, nuevamente ha llegado. Si me miras a los ojos, queda la gente instado, porque acaba de llegar Efrakali DJ. Efrakali. ¡Adelante, maestro! ¡Vamos con la buena música! ¿Será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? Vamos a mandar de cor. Cumbia, cumbia. Recuerdos, ¿eh? Para Jessica Toscano, que no se de parte Juan Carlos ahí. ¡Cómo! Efrakali DJ, sonamos para el cor. ¡Sigue! ¡Esto dice! Soltera, saludas Mixon. Eso dice. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, nada. Cariño bueno yo te di, cariño bueno yo. Eso para los amigos que les gusta la buena cumbia. Ahí estamos proyectando para ti, maestro. Chiquita, ¿eh? ¡Suele! Solamente recuerdos, ¿eh? ¡Póngale sabor, DJ! Contigo y las mezcas son güey, la máquina del sabor, FK de Chichay, y la voz de Cherokee, un güey. Sigue, sigue, sigue los éxitos. Eso va para mis amigos, los que les gustan los buenos éxitos, temas exclusivos. Lo que te gusta, lo proyectamos ahora. Revolucionado centro del país, FK de DJ y América. todo para mis amigos Los Ángeles Tecnos. Para Yomas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? No ya quieres discutir. ¡Recuerdo! ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué has cambiado? Seguro ya piensas terminar. Escúchame lo que voy a decir. Escúchame, no te voy a mentir. Escucharé lo que vas a decir. Escucharé, no vayas a mentir. Vamos a echarle candela. Suene que suene. Eso vamos a todos enamorados. Los que están despechados. Póngale sabor. Sigue, sigue. Proyectamos buena música. FKB se le corre. Más activos que nunca. Sube, sube, sube. ¡Cómo! Para todos los panas que están en Chuchakis, ¿eh? Eso va con cariño. Que no pasa de moda, ahora sonamos. Para los amigos de San José, para Los Ángeles Tecnos. ¿Cómo, cómo? No, mi amor, no seas maldita. No, no, no, no tengo a nadie. Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú. Por mi vida, yo olvido de nuestro amor. ¡Sube, sube! Tonterías. Sabes que te quiero mucho. Para los bayarros, para los raperos, sube, sube. Estudiantes, queremos sudales, ¿eh? ¡Qué rico! Ahí estamos compasiéndote la buena diversión. Y recales, dice ahí. ¡Póngale ahí! ¡Dos semanas, vamos a cor! Para todos mis amigos en la universidad, que no se van a estar. Para todos que son graduados, eso va con cariño. Es que dejé de amarte. Si sabes que estoy loco por ti. Porque déjame tú que pase tiempo así. Para mi gran amigo Juan Carlos, eso va con cariño, ¿eh? Escuchalo, sí. Suavecito. ¡Ay! Vamos echándole candela, como siempre. Eso va para toda gente discotequera. Con placer, más diversión. Suavecito. Los panas, ¿eh? La gente soltera, los estudiantes, saludos y mixón. Para mis panas en San Andrés, ¡cómo! Vamos echándole candela, suavecito. ¡Come on! Estilos únicos y originales de la diversión. ¡Sigue, sigue! Queremos saludar también para todos los panas que están al mando de la música, todos los panas que les gusta los buenos éxitos en Fracales DJ. Hay uno solo y suena en vivo y en directo, ¿eh? ¡Qué rico! Recuerdos, ¿eh? Ahí estamos proyectando la mejor rumba. ¡Sigue, sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor! Echándole candelita, enfocado DJ a lo máximo. ¡Cómo! Un recuerdo, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Ahí! Eso va para mis buenos amigos en Píchano. ¡Sigue, sigue! Para mis panas de San José, San José Mixo, ¿eh? Efra Calix, DJ. Recuerdo lo máximo, ¿eh? Qué rico. Complaciendo, buena música para todo lo que le gusta, la buena cumbia. Break 'em down, we don't fuck around. Cuánto cariño mío cuando juraste quererme. Eso va por todos los enamorados. ¡Súbale! Eso va para mis panas, los que no tienen compromiso con cumbia nadie. De una. Vamos echándole candela a esta tarde. ¿Cómo dice? Estoy llorando. Lo que la saben, cantamos ahí. Semanamos esta tarde, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Cómo! ¡Hey, hey! ¡Hey! son casados arrepentidos. ¡Nos separamos, Ecuador! ¡Es fracal, es ¡La sociedad! ¡En vivo! Sonado de vivo. Vamos a bailar esta canción que ya es reclamada. Claro, estás on right, on right, on right. Ay, a mi pana JC, Juan Carlos Sebastián Benson. El poder de esta cumbia. Y para los amores de su vida, ahí estamos, amigo. La mejor diversión. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡A lo máximo! Separamos y por sigue, sigue, sigue los éxitos. El Chelo que me está contigo siempre a la vanguardia de la buena música. Efra Calix. ¿Cómo? ¿Qué recuerdos, ah? Lo comencemos, DJ. Para todo mi pana, lo que le gusta, la buena cumbia, cumbia. DJ. ¿Cómo? Estamos aprovechando musiquita con cariño para todo mi mente chévere. Para los Zulis, píntalo. Para mi pana, los Zulis, ¿eh? Vamos a aceptar la discusión. Hacer la musiquita para el corazón. Y poniendo sabores, estilos únicos y originales de la vibración. Esto dice sonamos, amigos. Lo que son pobres, como dice. Separamos el cor. ¡Súbale! Vamos echando de catena. que le gustan los buenos, buenos éxitos. Regresamos en vivo, Ecuador. Toma, para todo y para la discotequera, Sabas Mixon. ¡Súbale! Les vamos para mis paras. El show Piloma, King Rappers. ¡Vaya ahí! Cumbia, gangsta, gangsta, cumbia. En un vaso de licor. Ahora dice. Drop the bass. ¡Qué recuerdos! ¡Ah, qué rico! ¡Súbele, que suene! Efra Calix DJ. ¡Oh, puede ser! El único DJ que está de moda, ¡sí, señor! Es Fracal DJ, a lo máximo. Estás all right, ¡súbele! Solo y suena. Oiga, se va, qué bueno. Para todos mis panas, píchanos. O más mixos San José, ¿eh? Para Los Ángeles Negros. Efra Cali. Eso va para el pana Alexander. ¡Cómo! Un recuerdo a lo máximo, ¿eh? Para toda la gente despechada, queremos a Alex. José Manau, Ecuador. Para todos mis panas que están chuchaquis, ¿sabes qué rico? ¡Oye, se va! ¡Póngale sabor ahí! Lo que la saben, cantamos ahí. Ecuador. ¿Cómo decirle que te amo si me has preguntado? Efra Cali. Oye, qué bueno. Rica canción, por Dios, ¿eh? Efra Cali. Y aquí estamos otra vez. Oye, qué recuerdos. Siga, siga, siga, siga, siga, siga. Every girl is the same. Do you make us all right, all right, all right? Sube, sube. Nos separamos ahí. No puede ser. ¿Te gusta lo que pasemos, DJ? Pequeñito niño, siento un dolor en mi pecho, qué vacío está tu lecho, siento un dolor en mi pecho, qué vacío está tu lecho. Un recuerdo, lo máximo. Tú la escuchas. Es Precarnic DJ, sonando vivo. ¡Súbele, que suele! ¡Cómo! Eso reproducido para todo el centro del país. ¡De la cumbia! ¡Súbele! El precario DJ del Ecuador y el Barrón de Animation. ¡Sigue, sigue, sigue! Música, diversión, con más alta tecnología y mezclas. Efracalix del Ecuador. ¡Sube, sube! Para Los Ángeles Negros, San José, hace 12 minutos, chicos. ¡Oye! Para olvidar tu querer, chiquito, para dejarte de amar, mi vida, voy a tomar veneno. Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor que nunca supiste amar, supiste correr. Lo que ya sabes, vamos conmigo. Voy a tomar veneno para olvidarte. No quiero seguir sufriendo. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte. Tarde te conocí, me enamoré. Sé muy bien que este amor no puede ser. A escondidas de la gente nos amamos. Si yo pudiera que te gusta, lo complacemos acá esta tarde. Saludos a toda la gente que le gusta la buena música, la mejor diversión. Efracado y DJ, como siempre, a través de la música, nosotros transmitiendo diversión en vivo esta tarde y noche, compaciendo diversión stream. Eso para ti, maestro. Lo complacemos a toda la gente soltera. Saludos a todos los estudiantes en la tarde y noche. Esto dice 1, 2, 3. Eso va para mis panas en Villa, los San Andrés, abajo se me hizo Bayardos, en Huapantla y los raperos, los Yankees, abajo se me hizo, a toda la gente de San José también, abajo se me hizo Ángeles Negros, como siempre, Delicor, Efracales DJ, sonamos en vivo. Nos separamos, Ecuador. vamos entregando buena música. Sube, sube. Para mis amigos estudiantes. Come on. Aquí está contigo la máquina del sabor, Efra Cali y Jockey. En vivo. Estos son los clásicos que no pasan de moda. Hoy lo proyectamos para ti, maestro. Todo terreno, todo terreno. ¡Ay, ahí! Efra Cali, DJ Jockey, en vivo. ¡Come on! Separamos Ecuador. Eso para tomar de soltera. Todo terreno, todo terreno. Los que son solitos como yo, échale candela. Vamos provocando diversión. Seguimos programando de éxitos en esta tarde fantástica. Una tarde llena de llenos sorpresas formidables. Y esta música que tenemos es para toda la gente soltera, a los estudiantes. Efra Cali DJ sonando en vivo en la condición del varón del Ecuador, el Cherokee, en vivo. Vamos separando, chicos. Sube. Eso va para todo mi pana, lo que saben de la buena música. ¡Ay, ay! Oye, qué bueno. Este es el party que tenemos, ¿eh? Esto es un pequeño hombre bocas, lo que tenemos. El party, como todos los fines de semana. ¡Pilas ahí! ¡Cómo! La máquina del sabor, Efra Cali DJ. ¡En vivo! Saludos y mixo para todos mis panas en San José, a Los Ángeles Negros. ¡Súbale! Nos separamos, chicos. A lo máximo. ¡Sumo! Efra Cali DJ. ¡Vamos, separando! Estilos únicos y originales de la diversión. Vamos a aceptarlo, chicos. Efra Cali DJ. Sigue, sigue, sigue. True, when the love is over. Let's go, so right. For my future to survive, you sing it for a time when it's all over. Esto solamente un abre bocas, lo que se viene el party. Todos los fines de semana, como siempre, para Cali DJ. Haciendo música en vivo. En la condición Cherokee del Ecuador. La máquina del sabor. Es para Cali DJ. Estilos únicos y originales de la inversión. En vivo. ¿Qué tenemos en Cali DJ? Suéltalo. One, two, three. Nos embalamos, Ecuador. Sua, sua, sua! Downs no one's ever heard. Downs no one's ever heard. Voices sang some better words. Downs no one's ever heard. Voices sang some better words. Downs no one's ever heard. Voices sang some better words. Downs no one's ever heard. Eso vamos a la gente de discotequera. Voy ahí. Voices sang some better words. Downs no one's ever heard. Voices sang some better words. DJs animadores, hoy venzo. El Fregale DJ desde la radio online sonando. Sube, sube, sube. Embalado DJ, embalado como siempre, desde la Radio Brisa, 95.3, ya tú sabes. Oye, qué bueno, entregado el party para ti, maestro. Cali DJ en vivo, besando con elegancia. ¡Embate! Eso va para mis amigos, lo que les gusta, la buena diversión. Ya estamos conectados contigo. Efra Calix DJ. Adelante. Y nos vamos a movernos. Oye, se va. El Fregale DJ, el que te calienta y no te quemas, sonando. ¡Sube, sube, sube! Vamos editando buena música para toda mi gente soltera del centro del país. Aquí estamos contigo, conectados sobre... proyectando la mejor rumba. ¡En vivo! Recuerdos. Repeat. Polizei, drei, vier, keiner dir. Fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Polizei, drei, vier, keiner dir. Vaya ahí. El party está conectado. Gute Nacht. Sobre todo a tus cinco sentidos auditivos. Fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Come on. Party. Eso para toda gente soltera, estudiante, saudoso y mixo ahí. ¡Cómo! Estamos conectados contigo, sobre todo a tu cerebro auditivo. Tú puedes sentir la pura creatividad total. Efra Calix de Record.